Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal Luispa? ¿Cómo están ustedes? Bien, pero muy bien, acá con Gabriela Radice y Néstor Restivo. Te escuchamos ahí como un poquito lejos. Acercamos el celu, está bien. Está muy bien. Bueno, les voy a contar una intimidad. Más temprano que me encontré con Juan Carlos, charlábamos algunas cosas, intercambiamos alguna idea sobre esto del cafecito. Y es verdad, es paradójico. Nosotros anunciamos que es un cafecito político y lo primero que le preguntamos es qué bebida alcohólica está tomando. ¿Cómo? Y el cafecito, hay que corregirlo esto, Juan Carlos. Bueno, hay algunas que yo soy muy predilecto, ustedes escucharán, como el cognac o el ron, que son bien acompañadas por un café. Claro. Eso sí, como un atenuante para hacerlo zafar a Pablo, digamos. sí, está muy bien. Bueno, Juan Carlos, a ver, mucho material tenemos en relación a la campaña electoral. En estos días está haciendo un esfuerzo muy grande Patricia Bullrich, las campañas, ¿no? Porque son muchas y muy diversas. Y Patricia Bullrich está haciendo un esfuerzo muy grande por sobresalir, porque se hable de ella. Y la verdad es que da motivos. Ayer conversábamos con Carlos Heller sobre este spot que la tiene a ella como protagonista, donde se menciona, junto a un grupo de jóvenes, se canta hay que quiere un país sin Cristina, digamos, ¿no? Sin Cristina no es que el kirchnerismo no participe políticamente, no, directamente sin Cristina, lo cual es un punto que ahora te voy a pedir tu opinión también. Pero después venimos repasando algunas declaraciones vinculadas a promesas en caso de ganar las elecciones, esto del CEPO, por ejemplo, cómo sacaría el CEPO, volver al Fondo Monetario Internacional, y la referencia al blindaje, y ahí quería ir, la referencia al blindaje que nadie pudo dejar pasar. El mismo Horacio Rodríguez Larreta en el día de ayer hizo alguna mención, y quiero invitarte, Juan Carlos, a escuchar a Ricardo López Murphy, intentar justificar. No falta nadie, bueno. Pero escuchémoslo y a partir de ahí escuchamos tu reflexión. El esfuerzo que se hizo fue quizá incomprendido por parte de la población, pero era lo necesario para evitar lo que ocurrió luego, que fue una catástrofe, cuando se rompió no solo el orden monetario y cambiario, del cual nunca más pudimos volver, sino todos los contratos de la sociedad argentina. Y lo que hizo el presidente de la Rúa fue tratar de preservar de la manera más honorable el funcionamiento de los poderes de la República. Bueno, Ricardo López Murphy, que decía, era lo necesario para evitar lo que ocurrió luego, quiere decir que no evitó absolutamente qué nada. Barro, es increíble. No, casi diría que reivindica de la Rúa, sí, exacto, y lo justifica, claro. Lo justifica, sí. Bueno, empecemos por López Murphy, un hombre que duró 72 horas, porque dicen que duró 15 días, pero efectivamente duró 15 días desde que asumió. Pero yo recuerdo, cuando él presentó su plan, hubo una reacción popular, muy particularmente del mundo universitario, que lo expulsó. A los 2 o 3 días el hombre tuvo que renunciar. O sea, sus ideas han sido un verdadero fracaso. Ahora bien, tu presentación de la temática de esta coyuntura creo que es interesante, sin entrar en los datos fácticos, en la crónica, porque seguramente ustedes ya lo habrán hecho, ¿no? Yo vengo insistiendo en que esa disputa de la derecha, que se desplaza a la ultraderecha, Rodríguez Larreta tiene que competir con una ultraderechista que es Bullrich y con el ultraderechista que es Milei. Por lo tanto, él se desplaza hacia ese lado. ¿Por qué? Porque tienen que competir en la interna con el núcleo duro de la derecha ultraderechizada. Ahora, lo que yo francamente creo que toda esta disputa de ellos en la que esgrimen argumentos radicalizados de ultraderecha y defienden posturas antidemocráticas, sí. Luego del 13 le van a pagar un costo, porque yo creo que una parte de la ciudadanía, lo que fundamentalmente que podrían simpatizar con ellos, pero que por ejemplo en el 2019 votaron al kirchnerismo y no son peronistas, uh-huh. En fin, ahí yo creo que van a pagar un costo por las peleas descarnadas, horribles, y por los contenidos políticos ideológicos que vienen esgrimiendo. Y la otra cosa que vos decís de la promesa, mirá, sí. Luis, la promesa para un político en todos los momentos y muy particularmente la campaña electoral es válida y legítima. Yo creo que hay que prometer lo que uno piensa hacer, o mejor dicho, comprometerse, claro. Pero tiene que tener un viso de responsabilidad y de seriedad, aunque sea audaz. Y lo que hacen esta gente es de una irresponsabilidad absoluta, no tiene ningún asidero en la realidad actual, repiten, como no tienen ninguna creatividad ni propuesta estudiada, repiten fórmulas que en otro momento ya fueron un fracaso y que es muy probable que en cierta memoria de cierta opinión pública estén sedimentados. Por lo tanto, yo creo que en la disputa entre ellos interna puede ser que todo esto les sirva, pero en la elección principal después creo que están pagando un costo, van a pagar un costo muy importante. Sí, sí, es notable realmente. Vos mencionabas a Horacio Rodríguez Larreta, y dentro de las dos fórmulas que compiten en Juntos por el Cambio, esta es mi sensación personal, yo lo noto como el más perdido en relación a esta disyuntiva de si ser paloma o si ser halcón, como si esto fuera posible, ¿no? Varias veces hemos charlado sobre los similares que son Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. De todas maneras, lo encuentro a Horacio Rodríguez Larreta como perdido, a veces teniendo que salir a contestarle a Patricia Bullrich con moderación, diciendo no, eso no se puede hacer de tal manera, por ejemplo con el cepo, también lo hizo con el blindaje, y también con algunas actitudes de mano dura que Patricia Bullrich suele esgrimir. No sé cómo lo ves. Sí, coincido, y yo creo que el problema de fondo es que, como no tienen diferencias de fondo de carácter ideológico, son todos tacticismos, son uh-huh. todas maniobras tácticas. Lo que vos decís de Rodríguez Larreta es un tema efectivamente que aparece como vacilante, pero no porque tenga una discrepancia ideológica importante con Bullrich, sino porque él tácticamente ha decidido que le conviene jugar en ese lugar que le llaman de la moderación, del centro, paloma, y todo eso. Pero en realidad es una maniobra táctica en la que no cree, en la que no tiene convicción, porque así como te digo que hay que es legítimo tener una promesa y un compromiso, lo tenés que hacer desde las convicciones, ¿no? Claro. No desde un tacticismo, porque además francamente creo porque que corres un gran riesgo que la gente no te crea, porque se nota efectivamente. Claro. Entonces yo creo que esas vacilaciones de Rodríguez Larreta es porque él intenta ubicarse en el lugar que le dicen los consultores, los asesores, y ahí no tiene convicción, y ahí entonces va y viene. Ella hace unas declaraciones de ultraderecha, entonces él acompaña eso y trata de ser más de ultraderecha con ella. Otro día le conviene distanciarse y ser un tipo serio y moderado, pero todo eso es un campo de maniobras circunstanciales, y eso creo que a la larga va a ser una debilidad importante. Juan Carlos, te propongo cambiar de modelo. Sí, espero que no me pase de López Murphy. No, quiero preguntarte por un tema en el que además sé que vos estás de alguna forma involucrado, estás participando, y tiene que ver con el encuentro que se va a realizar la semana que viene en el Teatro Picadero, el jueves 3 de agosto. que surge, corregime y te pido algún detalle, surge de un encuentro de distintos representantes de la cultura en términos amplios, por supuesto, de la política cultural, y con la idea de generar un documento para poder debatir a partir de algunas ideas fuerza. Esto que charlamos, que venimos charlando con vos particularmente mucho, que es la idea de programa, ¿no? Sí, efectivamente, hay un núcleo muy importante de representantes de la cultura que, bueno, alguno tuvo la iniciativa, yo ya no sé quién fue el primero que tiró, el que tiró la primera piedra, o la que tiró la primera piedra, y desde allí nos comenzamos a reunir. Es un núcleo que está militando en apoyo a la fórmula Massa-Rossi, que es la fórmula de unión de que planteó Cristina, digamos, de unión por la patria, porque efectivamente existe otra opción, que es la de Grabois. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando por esta opción, que creemos que hay que fortalecer la propuesta que planteó Cristina, y allí estamos. Tengo acá el documento, quería compartir el título, yo lo estuve leyendo, es un documento muy interesante, supongo que en las redes se lo puede encontrar, con este título: La democracia por venir para una patria justa, libre y soberana. Y va recorriendo distintos temas, fundamentalmente de la política cultural, pero no únicamente, ¿no? Claro, yo lo recomiendo porque hace una caracterización interesantísima de la democracia, hoy, sus acechanzas, cuál es el sentido que nosotros tenemos sobre la democracia desde el punto de vista de que tiene que tener un anclaje también en la idea de la igualdad social, de la solidaridad. Plantea el tema del Fondo Monetario Internacional y la necesidad de no subordinar el futuro de la patria al pago, o sea que hay que revisar todo eso. Defiende muy fuertemente la idea de memoria, verdad y justicia. Plantea el tema de la educación pública como eje, uh-huh, de la universidad pública, de la educación pública, en fin. Creo que es un documento con un lenguaje muy valioso, muy interesante, y fundamentalmente con conceptos muy ricos, que si bien está interpelando al mundo académico, al mundo de la cultura, creo que es una interpelación muy, pero muy importante, más allá de nuestro mundo específico, de la cultura, de artistas, de todo tipo de intelectuales, académicas, académicos, en fin. Recomiendo su lectura, y por supuesto todos los que tengan la convicción que lo acompañen y lo firmen. Claro, porque es un documento que está circulando también para ser firmado, ¿no? Probablemente sí, después esto se dé a conocer de alguna forma, no sé si como solicitada, pero lo más interesante, más allá del encuentro del jueves de la semana que viene, es que será un punto de partida también, ¿no? Ahí se expresarán algunas ideas, se dará lectura al documento y habrá algún tipo de debate que continuará, porque además el 13 de agosto es un primer escalón, pero la batalla más importante viene en octubre. Hay un rato para debatir. Como decís vos, acá hay una contienda electoral el 13, efectivamente, de dos alternativas dentro del esquema de las PASO, pero bueno, superado eso, tendremos que estar todos juntos para enfrentar a esta derecha tan cerril, tan vinculada a la ultraderecha, e ir hacia el triunfo de la fórmula de unión por la patria. Hay que ir hacia el triunfo. Uh-huh. E inclusive en la ciudad de Buenos Aires hay que ir hacia el triunfo. Hay que ir a segunda vuelta, y en la segunda vuelta disputar la ciudad, nuestra ciudad. Así que, bueno, me alegro mucho que se haya suscitado lo de este documento. Juan Carlos, muchas gracias por este rato. Nos reencontramos la semana que viene, así que muy buen fin de semana. Chao, gracias, saludos a todos. Juan Carlos. A todas. Chao.